La policía ha detenido a cuatro delincuentes peligrosos en Pontevedra. Los arrestados drogaron a una pareja de 80 años y les robaron unos 4.000 euros. Durante el estado de alarma, los criminales engañaron al anciano fingiendo ser sanitarios que iban a darle un tratamiento que prevenía el coronavirus. El día anterior a los hechos, llamaron por teléfono al anciano y le indicaron que un médico iría a su domicilio para proporcionarle el medicamento. No obstante, cuando los impostores llegaron a la vivienda, drogaron a la mujer y maniataron al marido para averiguar dónde tenían el dinero. Después de conseguir lo que querían, drogaron también al anciano. El hombre despertó más tarde y consiguió desatarse y salir para pedir ayuda a sus vecinos.